Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a Por un asco consciente, la edición número 152 de Cabezas de Tormenta, que no cierra por vacaciones. Sabéis que nos gusta traeros al estudio subterráneo en las entrañas de Madrid otras voces, pero por estas fechas veraniegas ha sido difícil, así que comenzaremos desgranando esa emoción tan primaria como es el asco, para luego dar paso a otros temas como la anunciada bombo y platillo turismofobia y algunas convocatorias para acabar. Asco. Alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita al vómito. Impresión desagradable causada por algo que repugna. Persona o cosa que produce asco. Llamamos asco a la emoción de profundo desagrado y disgusto hacia sustancias u objetos, generalmente del tipo de secreciones corporales, alimentos en descomposición, heridas, traumatismos, etc. El asco nos avisa de que podemos estar ante un peligro para nuestra salud y nos disuade con eficacia de ingerir o acercarnos a dichas sustancias. Todo muy primario y muy adaptativo. Un verdadero mecanismo de defensa que nos ayuda a decidir si comernos o no ese tupper que quizá lleva demasiados días en la nevera. También tiene la otra acepción que comentábamos antes, impresión desagradable producida por algo que repugna. Y ahí se abre un abanico de enormes posibilidades que van mucho más allá de lo puramente fisiológico. Pero no tengamos tanta prisa. Sentir asco por unas cosas y no por otras habla más sobre nosotras de lo que nos gusta pensar. Podemos decir, incluso con cierta satisfacción, que algunas cosas nos dan asco, pues de alguna manera eso nos diferencia del resto y nos hace especiales. A mí me da asco el pepino, a mí me da asco el incienso, yo no puedo ver la sangre. Pueden ser pequeños ítems que añadir a nuestro personaje social, pero eso no llega a ser ni la punta del iceberg. Dicen que el asco se origina en el cerebro, en las amígdalas cerebrales, y que la capacidad de sentirlo es innata en los humanos. Sin embargo, los niños no demuestran asco y son capaces de introducirse en la boca cosas como excrementos sin inmutarse. Es sobre los 3 años de edad cuando empiezan a reaccionar con asco ante determinados estímulos. Hay una corriente de investigación que dice que la capacidad de sentir asco es genética, pero que el objeto del asco es variable y viene determinado por la cultura. Y ahí entonces ya dejamos de hablar de lo natural, de lo individual y de verdades irrefutables. No hay que investigar mucho para encontrar ejemplos de cómo lo que en unas zonas es asqueroso, en otras no lo es, o incluso es delicioso o apetecible. La comida puede ser uno de los casos más obvios. Comer sesos de cordero o sesos de mono no son hechos objetivamente muy diferentes. Sin embargo, las reacciones que provocan, dependiendo de la latitud del globo en que nos encontremos, sí que lo son. Hay material divulgativo escrito al respecto y que liga el asco a la adaptación al medio y los procesos que han permitido sobrevivir a los grupos humanos, explicando así la variabilidad geográfica y cultural del mismo. Quizá, si queremos dejar de ser tan coloniales, deberíamos empezar a dejar de decir «esto es asqueroso» para empezar a decir «la hegemonía cultural de mi zona me dicta que esto es asqueroso». Poco vamos a contaros a estas alturas sobre la cultura y su capacidad para producir y reproducir las relaciones de dominación. Y si el asco tiene un importante componente cultural y la cultura juega a favor del sistema político y económico, ¿de quién es nuestro asco y para quién trabaja? Si a nuestros abuelos y aún a muchos de nuestros padres les daba asco, repugnancia, repulsión, ver a dos hombres besándose, ¿cumple ese asco una función de alerta ante un peligro para nuestra salud? ¿O quizá hay algo más detrás? ¿Puede ser un sistema de creencias y privilegios el que se ve amenazado cuando dos hombres se besan? ¿Y si a nuestras abuelas y aún a muchas de nuestras madres les daba verdadero asco el olor de los negros sudados? ¿Estaban activando así mecanismos para reaccionar en su propia defensa? ¿Cuál era el peligro entonces? ¿Para quién trabajaba el asco? Como en tantas otras ocasiones, nos encontramos entonces con que se abre una barricada en el terreno cultural. Pero entendiendo la cultura no como un conjunto de productos dirigidos al intelecto, empaquetados y listos para ser consumidos, sino como el conjunto de saberes, ideas, hábitos y costumbres que nos ayudan a desenvolvernos en nuestro entorno. Necesitamos generar una cultura propia, una cultura que tenga en cuenta y fomente los valores con los que queremos vivir, que refuerce los lazos entre iguales y nos ayude a clarificar la situación. Si el asco ahora mismo refuerza las filas de la cultura de la dominación, desde aquí, y aunque suene rocambolesco, lo que proponemos es asumir el hecho, currar para superarlo y, si hay oportunidad, conseguir que juegue a nuestro favor. Necesitamos crear y mantener una cultura antiautoritaria que nos aliente para seguir con los proyectos y que nos reafirme la voluntad de querer hacer las cosas de otra manera. Y en todo esto, el asco puede sumar. Hablamos de un asco consciente, reflexionado y libremente elegido. Hablando claro, pisar algas no es asqueroso, ni sudar, ni el pepino. Ojalá reaccionásemos con ese rechazo tan visceral frente a las injusticias. Ojalá el asco ante quienes de verdad lo merecen. Asqueroso es un control racista. Asquerosa es una empresa de trabajo temporal. Asqueroso es el baboseo y el acoso callejero. Asqueroso es cada abuso de poder, cada vez que alguien se cree que está por encima de otra persona y actúa de esa manera. Muchas personas tenemos esas ideas en nuestra mente. Quizás sería maravilloso interiorizarlas hasta que formen parte de nuestras tripas, para así no poder silenciarlas tan fácilmente. Y dicho esto, vamos a hacer un descanso para la cabeza y para las vísceras y vamos a escuchar un tema de Chris Snellgrove and the Last Mile, unos canadienses encantadores que estuvieron por estas latitudes hace unos meses y su tema Get Low. Venimos hablando toda la mañana, Tony, pero es una corriente que ya lleva varias semanas gestándose, llegando a su punto álgido, yo creo que en estos últimos días, en los que, bueno, ocupa las portadas de los periódicos. Hablamos de la creciente fobia al turismo en algunas zonas de nuestro país, especialmente en Cataluña, Baleares, y parece que ahora también en el País Vasco se extiende. Hemos llegado a ver pintadas diciendo turistas terroristas. Es tremendo. O sea, se nos ha ido un poco la pinza, o a algunos se les ha ido un poco más la pinza que a otros. Una ola de violencia que tiene pinta que a corto plazo va a ser muy difícil de solucionar, ya que estos colectivos antisistema han amenazado con seguir con estas acciones. Tenemos una única misión: matar vampiros. La tristeza se extendió entre debailos. Yo me creía muerto, pero hoy sé que estoy vivo y que concibo otro lugar. Uno trajo estacas hechas de nogal, otro de duro felguera, una radial. Saldremos esta noche a destripar y exigir que nos devuelvan la ciudad y reparar esta tristeza. Lo que nos preocupa es las consecuencias de esta masificación. Nosotros queremos abolición pisos turísticos. El ayuntamiento está cerrando, pero cierran dos y salen tres. Un piso para turistas es un vecino menos, porque este piso ya no está para alquilarlo. Este piso está para especular, para hacer especulación. Nosotros nos tenemos que ir del barrio porque no podemos pagar 900 euros de un alquiler. Época estival, conocemos que suele suceder un vacío informativo. Los sucesos y las noticias que ocupan los tabloides y las cabeceras de los informativos dejan de tener lugar, y ese vacío al que hacía referencia debe cubrirse de alguna manera, por lo que tienen cabida rocambolescas historias que en otra época del año jamás se cubrirían. Y es el caso del tema que vamos a abordar hoy. Como os habréis podido imaginar por esta cabecera que acabamos de pinchar, es el del término de moda, turismofobia, que va a caracterizar este verano 2017. Antes hablábamos de la construcción social del asco, pues el empleo de este palabra es un modo de adjudicar motivos irracionales y viscerales al rechazo político del turismo, o al menos a la demanda de su regulación. La palabra, el turismofobia, la fobia del turismo, ha saltado a la palestra para identificar el comportamiento de aquellas personas que llevan meses organizando diferentes protestas por la masiva afluencia de turistas en diferentes puntos cardinales del territorio español y por sus consecuencias. Sobre todo, Han tenido cierta relevancia mediática algunas acciones hechas por asociaciones de jóvenes independentistas en Cataluña y de jóvenes independentistas en Euskal Herria, pero esas han sido de alguna manera el punto de inflexión para que esto apareciera en los telediarios. En realidad se trata de discursos que llevan ya bastante tiempo pues empapando a los movimientos sociales en otros lugares del Estado. El término turismofobia no es meramente descriptivo, sino que ostenta un sentido concreto: trasladar la culpa de la situación a las personas que han participado en las protestas y eximir de toda responsabilidad del problema que está teniendo lugar en el Estado español con el turismo a la otra parte involucrada, los gobiernos de los diferentes niveles administrativos, los empresarios. Este sentido específico es aportado por el sufijo fobia, que significa aversión exagerada ante algo o alguien. Así se dota de normalidad a las consecuencias del turismo en el territorio y se localiza el problema únicamente en las consecuencias que han reaccionado desmesuradamente ante él. Además, este término de moda se acompaña de la habitual retórica que resalta la riqueza creada por el sector y de su importancia en el conjunto de la economía española, los empleos que genera, etcétera. En oposición a estos supuestos logros, las asociaciones que han organizado las protestas que han aparecido en los telediarios y que no eran otra cosa que lanzar confeti y disfrazarse de payasos para parar el tren chuchu en Donosti o, bueno, colocar cartelería enfrente de autobuses interurbanos con turistas, pues se plantea que el sector del turismo está más bien relacionado con los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo, el empleo estacional, el inmenso impacto medioambiental y, más recientemente, con el brutal proceso de expulsión de los habitantes de los barrios céntricos de muchas ciudades para aumentar la oferta turística, temáticas todas ellas que ya hemos tratado en diferentes ediciones en Cabezas de Tormenta, cuando hablamos con las Kellys o cuando trajimos a distintos compañeros a hablar de la gentrificación, algunos activistas y otros más relacionados con el mundo de la academia. Son estos elementos los que convierten a la clase obrera en el colectivo más perjudicado por este sobredimensionamiento turístico, porque es sobre ella sobre la que recaen este tipo de condiciones laborales, porque es sobre ella sobre la que recaen también el impacto en los barrios de las ciudades en el Estado español. El fenómeno del turismo masificado no es algo reciente, sino que seguramente tiene una escalada, pero un inicio bastante anterior. Quizá habría que retrotraerse a la entrada en la Unión Europea para entender todo esto, y por supuesto la consabida desindustrialización que se produjo en aquel momento, que llevó conscientemente a las administraciones públicas a impulsar el turismo como nuevo motor económico ante esa situación que comenzaba a suceder de tirar por tierra el sector primario, el industrial. La conversión del turismo en un sector de consumo de masas, tal y como lo eran ya los coches, los electrodomésticos o las televisiones, influyó notablemente el derecho que los trabajadores conquistaron de incluir su salario en una jornada laboral anual con días pagados sin trabajar, es decir, las vacaciones. Aquello que ahora asumimos como algo tan normal no existía y era un impedimento para que los trabajadores del mundo se movieran durante varios días del lugar de residencia. Antes de tal conquista solo hacían turismo los más adinerados, pero paulatinamente, desde hace algo menos de un siglo, esta actividad comenzó a democratizarse y la población trabajadora de los países más desarrollados consiguió acceder a vacaciones en lugares diferentes al de su residencia habitual. Otro aspecto peculiar del turismo es el espacial. La producción del sector turístico no puede encerrarse en una fábrica y ser apartada de las ciudades para que no se vea. Debido a que esto es así, es esta característica tan especial de este sector, de esta industria, pues muchos de ellos se concentran en los centros de las ciudades. El turismo masivo obliga a reorientar gran parte del espacio de la vida de la población local para ponerla al servicio de los turistas. Y en este sentido, la influencia del turismo en la vida diaria de los habitantes de las zonas turísticas supone en muchos casos la invasión de los espacios de uso común y diarios, lo que al final pues termina materializándose en situaciones concretas, como por ejemplo la imposibilidad de consumir una bebida al atardecer en una plaza, sentarse en un lugar donde alrededor solamente hay terrazas, pues ese tipo de situaciones que, como decíamos antes, ya hemos comentado en Cabezas de Tormenta. La expulsión de inquilinos en barrios como el Gòtic o Pable Sec de Barcelona, el Lavapiés o Malasaña en Madrid sería quizá una de las consecuencias más radicales de este tipo de flujos invasivos que están tomando las ciudades del Estado español. En Cabezas de Tormenta, lejos de querer difundir el discurso habitual que se está generando en torno al turismo como una actividad huera sin mal alguno, queremos reivindicar su dimensión de lucha de clases. Creemos que es el punto de vista más acertado para entender este fenómeno, esta actividad y también su sobredimensión. Y es que en el turismo no solamente se disputa el reparto de las ganancias del sector entre los trabajadores y los empresarios como en cualquier otro mercado, como en cualquier otra empresa, con un mayor o con una mayor o menor capacidad de unos sobre otros para acumular capital y plusvalía o para acumular salarios, sino que también se disputan los lugares de vida de los cientos de miles de personas que están siendo vendidas en la industria turística, nuestros barrios, nuestras ciudades, los sitios que habitamos. Los continuos ataques que se pueden leer en la prensa o en la televisión, las acciones de las últimas semanas en Barcelona, en Palma, en Mallorca, en Donosti, pero también hace unos meses en Madrid, se están leyendo en clave de violencia política cuando tienen más que ver con performance, con intervenciones pacíficas, etcétera. Parece que el Tourist Go Home puede convertirse en el nuevo Goraeta, una especie de máxima que, independientemente de quién la diga, conlleva aparejada pues una intencionalidad de violencia cuando no es así. Se trata de una manera de cerrar en falso un debate que no deja de crecer, que seguramente nació en el ámbito de los movimientos sociales, más vinculado a asambleas o colectivos de base, pero que va creciendo en la escala de la representación política y que está ya en la arena de las instituciones. Esta, como digo, es una forma de anular completamente este diálogo y convertir al interlocutor en no válido al tildarle de violento. No pocos tertulianos estiran sus críticas aludiendo a la contradicción de quienes atacan a los turistas, pues dicen que ellos son los primeros en irse de vacaciones fuera de su barrio, de su ciudad, de su país. Para contestarles, quizás sería elocuente citar a Marc Aug, que en su libro El viaje imposible nos recomienda viajar. Sí, hay que viajar, habría que viajar, viajar es bonito, pero sobre todo no hagamos turismo. Puesto que el turismo como actividad, como producción, como, como peso económico en el Producto Interior Bruto de nuestro país tiene cada vez más relevancia. Parece que al criticarlo, criticamos también a la sacrosanta nación española. Y es de esa manera desde la que se han ofendido los políticos. Incluso el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha terminado haciendo referencia a este término de turismofobia, utilizándolo él mismo. Y es que viajar se ha convertido en un pilar importante del capitalismo y su división internacional, pero también tiene una dimensión personal, particular, psicológica. Es una práctica que se ha convertido en necesidad, derecho y premio a la vez. Necesidad particular, como decíamos, derecho y premio a tanto tiempo trabajado, sacrificio y aplastante cotidianidad. El viaje promete que cargaremos las pilas, que desconectaremos, y es que el capitalismo es capaz incluso de rentabilizar la conciencia de que el mundo que ha creado es difícilmente soportable. Claro, esto no siempre fue así. En realidad, esta inserción de la clase trabajadora en el turismo, la práctica de los proletarios del viaje tal y como hoy lo entendemos, surge en la Segunda Guerra Mundial, en un momento de deterioro del tejido productivo primario de los países occidentales y también en un momento de especial desarrollo de los sistemas de transporte, sobre todo los náuticos y también el ferrocarril. Así que el turismo, la democratización del turismo está indisociablemente relacionado con la infraestructura. Hoy estamos hablando del turismo en las ciudades, el turismo en Madrid, en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Donosti, que está comenzando a desatar movilizaciones y críticas pues por su exageración, por su fagotización de la ciudad, pero en otras ediciones hemos hecho referencia al turismo natural, al turismo exótico, que sería aquí interesante citar porque tiene fecha de caducidad firmada desde el mismo momento en que aparece, porque para su desarrollo necesita estas infraestructuras que comentábamos al principio, que harán que aquellos entornos poco a poco vayan desapareciendo. El turismo, como hoy lo entendemos, es un producto político, histórico y social que comienza en aquella época, el nacimiento del estado del bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, las necesidades económicas de generación de otro tipo de mercados y el nacimiento e impulso de nuevos métodos de transporte. En aquel momento ya las empresas y las administraciones públicas realizaban una publicidad un poco particular, desplegaban discursos que han llegado hasta nuestros días, que es aquel que tilda al turismo de un placer inocente, una especie de producción fabril sin humo, sin consecuencias, donde todos aquellos que forman parte del juego ganan por igual. Quisiéramos desmenuzar todo este aparato ideológico, todo este discurso que hemos terminado interiorizando, probablemente necesitaríamos varios programas, pero para echar por tierra esta afirmación que comentaba antes de la cortinilla, aquella que asegura que en el turismo ganamos todos, no hace falta más que atraernos a la cabeza algunas preguntas cuando vamos de viaje.

Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Quizá algunas os acabe de sonar familiar esta entradilla que acaba de sonar, y precisamente queremos empezar con ella la sección de la parte de reseñas, que sabéis que es algo que nos gusta hacer cuando vamos un poco bien de tiempo. Y bueno, la verdad es que ya alguna vez hemos reseñado, bueno, por supuesto hemos reseñado muchos libros, hemos reseñado algunas películas, pero alguna vez hemos reseñado un tipo de material que no se suele reseñar o recomendar, ¿no? O que no se suele visibilizar tanto en los diferentes medios de información y de contrainformación, que es pues otro programa de radio, ¿no? Igual que nos puede parecer interesante para aprender o para reflexionar un libro o un documental, pues también los programas de radio, porque si no pensáramos así, no estaríamos aquí haciendo uno. Entonces, dicho esto, hoy me gustaría hablar unos minutos sobre un programa que personalmente mi percepción es que es de los más conocidos dentro del mundo de las radios libres, pero que no deja de ser minoritario frente a lo que es la radio comercial, ¿no? O frente a lo que son otros medios de difusión, que es La Linterna de Diógenes, un programa sobre historia, desde una perspectiva crítica, como ellos dicen, intentando adoptar la disciplina o la escuela de la historia desde abajo, ¿no? No solo la historia de los de abajo, sino desde abajo, ¿no? Poner el foco en lo que hace la gente que está pues explotada o que está oprimida en los diferentes momentos históricos, ¿no? Es un programa que realmente creo que tiene bastante contenido, o sea, que profundiza bastante. Suelen ser pues monográficos específicos dedicados a un tema por lo general bastante concreto, es decir, de un tema amplio, pues puedes acabar encontrando varios programas y en cada uno de ellos pues se centran en algún aspecto concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo poco tiempo escuchándolo y lo empecé a escuchar a raíz de la entrevista que hicimos aquí a Ruth Montiel sobre la minería del oro, cuando estuvo hablando de la herencia del colonialismo, ¿no? Pues tanto en Sudáfrica, ¿no? Como en el Perú. Eso me hizo querer conocer un poco más sobre ese tema y encontré que La Linterna de Diógenes pues tenía tres programas, un especial dividido en tres programas dedicado a la esclavitud y al comercio de esclavos, que la verdad que me ha parecido súper interesante. Y luego aparte tienen al menos otro programa más sobre el neocolonialismo, ¿no? Está bien hablar de lo que pasó hace unos siglos, pero también echar la vista a lo que hay ahora, ¿no? y a la huella que todo eso ha dejado, pues es algo que La Linterna de Diógenes da importancia e intentan hacer también. Es un programa que, aparte de tener un contenido muy elaborado, son entrevistas por lo general pues a gente que ha publicado libros sobre la materia que se trata. Pues aparte de tener un contenido bastante elaborado y que profundiza bastante en la materia, me encanta la forma que tiene, porque es una forma muy, muy radiofónica, no es una chapa, que muchas veces la gente que nos movemos un poco en estos entornos pecamos o podemos pecar un poco de descuidar la escuchabilidad, por así decir, de los programas que generamos, y eso es algo que creo que es un mérito que sí que tiene La Linterna de Diógenes, que juega muy bien con la música, que juega muy bien con intercalar trozos de entrevista con otros contenidos pequeños, las introducciones que hacen a los temas, los cierres que hacen al final de cada programa. Me parece que son dignos de mención y un esfuerzo que se nota que se toman y que me parece que es genial reconocerlo, ¿no? Os animo a todas las personas que estáis oyendo esto a que echéis un ojo. Tienen un canal de iVoox Ya os digo, ahí son 6 o 7 temporadas las que llevan sonando en Irola y Ratia. No están los podcasts de todas las temporadas subidas, pero vamos, que hay material para muchas horas de radio y muchas horas de historia. Y lo que os digo también, es muy amplio el espectro de temas que tocan. Te puedes encontrar desde un especial 5 programas sobre historia del trabajo, a un especial de 3 programas sobre historia de la creación del Estado, la aparición del Estado, pero luego también puedes encontrar cosas más, no sé cómo tildarlas, pero en plan nazismo y cultura pop, ¿sabes? O no sé, como cosas más frikis, por así decirlo, e incluso también más alejadas en el tiempo. Hay programas que hablan del Egipto antiguo, hay programas que hablan de la generación del sol, y o sea, un montón de historias, un montón de historia, un montón de radio, y de radio libre y hecha pues con bastante cariño. Así que no me enrollo más y simplemente pues ojalá os haya picado el gusanillo. De mi madre con un vestido como este, cuando tenía mi edad. Menuda época aquella. Entonces todos eran comunistas. El comunismo ya está muerto y enterrado, compañera. Ni muerto ni enterrado. Ya lo ves, yo soy el ejemplo, compañera. Tú sigues siendo la idiota que vive sobre sus ruinas. Oh, pues claro. Ni comunismo ni ningún ismo. Si tienes un dólar, vales un dólar. Si no tienes nada, no vales nada. El verano es una buena época para ver cine, algunas veces lo hemos comentado en Cabezas de Tormenta. En una ciudad como Madrid, por estas fechas proliferan los cines de verano al aire libre. Muchos en esta ciudad son gratuitos y otros pues tienen precios bastante por debajo de aquellos que suelen fijarse en las salas habituales. Y además, también en esta época estival parece que cambia un poco nuestro biorritmo. Nos acostamos más tarde para aprovechar las horas de fresquito nocturnas y ver una película siempre es un buen plan en ese marco. Lo que acabáis de escuchar ahora es un diálogo perteneciente a Barba Ar, una película que se estrenó el año pasado, pero que ha sido una de las elegidas en las carteleras de esos cines de verano al aire libre a los que hacía referencia al principio. La película es la primera de Maisalon Hamoud, una cineasta israelí. La trama de la película es en principio bastante sencilla y se parece un poco a una comedia televisiva a la que podemos estar acostumbrados, y es que dos palestinas modernas que residen en Tel Aviv y llevan una vida con un estilo de vida, digamos, occidental, para la cultura religiosa de la ciudad, pues quizá también irreverente, reciben a una nueva compañera de piso que llega ataviada con su hijab y que parece bastante firme en las creencias de los valores tradicionales de su religión. Barbar presenta un choque entre los dos mundos, el mundo de estas dos compañeras de piso y el mundo de la nueva inquilina que aterriza al piso con una forma de vida pues muy distinta. Aunque el planteamiento de la trama pueda parecer un poco evidente o un poco manido, el tratamiento de este es lo que marca la diferencia, porque Barbar es una película sobre todo muy entretenida, con muy buena banda sonora, donde podréis escuchar música electrónica de Oriente Medio, pero también psicodelia o rock de aquella localización, y no nos presenta una caracterización sin fisuras entre las mujeres pues que aparezcan más relacionadas con la religión y aquellas que tengan un estilo de vida más occidental, sino que se establecen distintas contradicciones tanto en un ámbito como en otro. Ninguno parece ofrecer a estas mujeres que viven en Tel Aviv una libertad completa o la posibilidad de desarrollarse sin las limitaciones de cuestiones como la familia, la pareja, el trabajo, el ocio alienante, la religión, etc. Es una película muy recomendable y, bueno, después de hablar de temas un poco densos como aquellos que hemos tratado en la edición de hoy, pues podía ser la nota discordante aportar un poco de entretenimiento, pero también con dosis de reflexión. Encima, bueno, encontrar películas de este tipo hechas por mujeres y palestinas no es muy, muy habitual, aunque sí que es verdad que desde hace algunos años la voluntad de denuncia ha inspirado trabajos incontestables en el cine árabe, sobre todo en el iraní. Pero bueno, las cintas que se han podido presentar en los últimos años en este sentido quizá formen parte más de los círculos de distribución y de proyección independientes, mientras que Barbar es una película que tiene vocación de seducir al público mayoritario y se nota esto. Bueno, tiene por supuesto sus pros y sus contras, pero también ha hecho que la película pues llegue más lejos que todas aquellas anteriores que quizá hayan inspirado estas ganas de sacudir la alfombra de lo que esté pasando en Israel y visibilizar y apuntar hacia la forma de vida de las mujeres árabes dentro de este el Estado judío. También para acabar esta nueva edición de Cabezas de Tormenta, queríamos proponeros algunas convocatorias. Ya sabéis que nos gusta desde estos micrófonos darle voz a las distintas propuestas que surjan en esta ciudad que es Madrid. En este caso vamos a reseñar dos que sucederán en este mes que comienza esta semana, el mes de septiembre, serán en Madrid. Una es el sábado 16 de septiembre a las 11 en el metro de la Casa de Campo. Se trata de la tercera ciclomarcha por el fin de los zoos y los acuarios. En Cabezas de Tormenta ya os hemos hablado de las anteriores ediciones y os hemos comentado que se trata de una actividad agradable y sobre todo pues genial para ir acompañado de quien nos apetezca, pillar la bici, dar una vuelta por una razón justa. Y la otra que os queríamos sugerir sucederá el sábado 30 de septiembre a las 11, pero esta vez frente al zoo, la manifestación bajo el lema "El zoo es una cárcel". Para recibir más información al respecto de estas dos fechas, la del sábado 16 en la Casa de Campo y la del sábado 30 frente al zoo, tenéis una dirección web que ya hemos comentado otras veces, que es por el fin de los zoos y acuarios.wordpress.com. En cualquier caso, enlazaremos el enlace de la página en nuestra entrada del blog. Tómate una buena taza de tormenta, cada dos semanas, donde tú quieras. Pues con todo esto damos por terminado el programa número 152 y nos despedimos con un tema de un agente que ahora mismo están por Madrid, que son la verdad un encanto y que han tocado varias veces para causas políticas cercanas. Son The Dowlings, os las podéis cruzar tocando por la calle, por la zona de Rastro, muchos domingos, y ahora han sacado sus primeros temas grabados y de esa grabación pues os ponemos uno de ellos, I Was Born. Nos escuchamos dentro de 15 días. Salud y fuerza. Now let me